más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Bueno, hoy en La Gente y su Defensor estamos en presencia de la ingeniera agrónoma Ana Álvarez de la REDAF. Bueno, queríamos saber qué significa REDAF, cuál es el trabajo que hacen, que nos cuentes un poquito. Mira, la REDAF, son siglas, es la Red Agroforestal Chaco Argentina. Es un colectivo que se formó hace un poquito más de 20 años de instituciones y personas que estaban trabajando en la región del Gran Chaco Argentino, digamos, toda la región chaqueña, y tenían inquietudes similares. Algunos trabajaban acompañando pueblos originarios en las distintas provincias, otros población campesina, y también había investigadores que estaban en algunas universidades de la región investigando sobre procesos, digamos, de aprovechamiento de algunas especies, proyectos de extensión con comunidades, y luego también personas que trabajan en los institutos de tecnología agropecuaria, en las secciones más de extensión quizás, y investigadores en general o personas interesadas, biólogos interesados en la flora y lo que sucede en la región chaqueña. Así como se empezaron a reunir y luego se formalizó, pero ya hace aproximadamente 9 años se sacó una personería jurídica como una asociación que está conformada por instituciones y personas. Perfecto. Y estuvimos viendo que desarrollaron una página web para mostrar el avance de los desmontes. Sí, una de las preocupaciones, digamos, la REDAF toma varios temas. Sí. Uno de los temas es toda la situación del bosque en la región chaqueña. La perspectiva de la cual lo tomamos es el bosque como medio de vida, sustento y ambiente cultural de la población que lo habita, en este caso campesino e indígena mayormente, ¿no? Sí. En toda la región chaqueña, estoy hablando de unas 13 provincias, digamos, abarca, no completamente, pero una buena parte. Perfecto. Y hemos seguido con preocupación el avance de la deforestación en esta región, todo el avance de la frontera agropecuaria, y veníamos siguiendo las situaciones de conflicto que se iban dando en las distintas provincias, muchas de ellas asociadas a este avance, vinculado a la falta de tenencia de títulos de tierra que sufre la mayor parte de la población. Pero también queríamos monitorear cómo iba siendo este avance y vinculándolo con la aparición de conflictos en las distintas regiones. Claro. Y veíamos que había iniciativas parciales, por ahí alguna de las organizaciones socias realizaba un seguimiento en una provincia, en un departamento. También hay informes que saca periódicamente la Secretaría de Ambiente de Nación, Sí. Pero estos informes abarcan 2 años y determinadas provincias, después hay un lapso en el que no salía información y luego sí salía para otros 2 años, quizás en otras 2 provincias, y no había una forma de homogeneizar toda y poder evaluar a nivel regional qué es lo que estaba sucediendo, cómo avanzaba. En este marco también se sanciona la ley de bosques en el 2008 y cada provincia hizo sus ordenamientos territoriales, así que queríamos ver cómo era el impacto de esta política pública, que es una ley nacional, en las distintas provincias, el grado de respeto, el grado de afectación, si no se respetaba, etcétera. Y bueno, por eso hace ya unos 3 años comenzamos a trabajar en un proyecto desde REDAF en el cual nos articulamos con la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía. Allí funciona un laboratorio de análisis regional y teledetección, LART, sus siglas, que había estado vinculado con algunas de las instituciones que conforman REDAF a nivel más bien provincial. Por ejemplo, es el caso de Salta, con un proyecto de extensión y seguimiento de desmontes en Salta. Uh-huh. Y bueno, les propusimos trabajar esto a nivel de toda la región. El INTA de Salta venía siguiendo este proceso para algunas de las provincias, para sí. el oeste, digamos, chaqueño, lo que es la parte chaqueña de Salta, Jujuy, Tucumán y todo Santiago del Estero. Uh-huh. Así que en estas áreas se confluyó, toda esa información se puso en común y hace un mes aproximadamente hay un sitio que está por ahora actualizado hasta el año 2012, si bien se han hecho actualizaciones ya para varias provincias del 2013, pero bueno, está actualizado hasta el 2012, con todo lo que permite observar todos los desmontes, ver las curvas, cómo han aumentado, las distintas provincias, y este sitio es de libre acceso. La página es monitoreodesmonte.com.ar. Ah, eso te iba a decir, para que los oyentes puedan entrar. ¿Cuál es la página? Monitoreo para que la digas? Desmonte. Perfecto. Todo junto, .com.ar. Entonces, monitoreodesmonte.com.ar, para que entren nuestros oyentes y puedan colaborar. Exactamente. Y por ahora es información a la que pueden acceder. Se ve que, como ha sido lanzada más bien públicamente hace poquito, debe estar un poco saturada porque estaba intentando entrar y no... Así que tendría que consultar qué es lo que está bien, que esperen unos pasando, días pero que bueno. ingresen, pero esa es la página. Sí, sí. Bueno, sí. Ana, muchas gracias no, y muy por amable favor. Por participar con nosotros. Por favor. La gente y su defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por el Grupo de Comunicación Broadcasting con Diploma de Honor. El Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. La Defensoría del Pueblo de Tucumán, por darle permanente difusión. Premio Rattel K, Diploma de Honor Broadcasting. Premio AMCAT, de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza y por la Cámara de Diputados de la Nación. Mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. Faro de Oro, Gaviota Federal. La Gente y su Defensor. Difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Próximamente se va a realizar en Mar del Plata una jornada de protección en viajes y turismo. Estamos con el doctor Fernando Risi, de General Pueyrredón. Cuéntenos, doctor, un poco de las jornadas. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Sí, usted sabe que nosotros en la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón hemos armado el programa Defensoría del Turista. Firmamos un convenio con la Defensoría del Turista de la Ciudad de Buenos Aires y entre una de las primeras actividades que surgió fue trabajar con el Ministerio de Turismo de la Nación en lo que es turismo responsable y lo que es protección de niños, niñas y adolescentes en viaje. Así que en el día de mañana, martes, van a llegar a Mar del Plata algunas personas del Ministerio de Turismo, liderados por la licenciada Susana Cafaro, y vamos a abordar distintas temáticas que tienen que ver con, como decíamos, protección de niños y adolescentes, con trata de personas, con finalidad de explotación sexual, de explotación laboral. Así que un poco tiene que ver con ver el perfil social de la protección de los más vulnerables en las situaciones o circunstancias que puedan surgir de la actividad turística y la actividad de viajes, ¿no? Así que creemos que es muy importante, hemos hecho una buena convocatoria. Afortunadamente la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, planteando esta cuestión de la Defensoría del Turista y de la responsabilidad frente a la trata, ha tomado un papel importante, interesante, con profundo arraigo aquí en las instituciones y en la población marplatense. Así que bueno, la verdad que nosotros quedamos muy agradecidos al Ministerio de Turismo de la Nación. También va a disertar gente del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Trabajo, y creemos que, bueno, tiene que ver con sensibilizar, con concientizar y sobre todo con vertebrar acciones de protección de la gente que tengan que ver con eso, ¿no? Perfecto, Risi. Y también manifestó que dentro del temario van a hablar de la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente, ¿así es? Exactamente, que son temas que lamentablemente afectan a distintos lugares del país, pero que, bueno, aquí en Mar del Plata también se plantea, hay un consejo aquí de, del menor en la ciudad de Mar del Plata, que del que hace parte la Defensoría del Pueblo, que también ha sido convocado para mañana, y creemos que, bueno, hay que alertar y hay que poner estos temas en agenda porque son temas de profundo contenido social. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernando, y nos mantenemos en contacto y le deseamos lo mejor para las jornadas, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes, y queremos invitar a la gente que pueda estar interesada en estos temas. Obviamente. Nosotros tenemos Facebook, por un lado pueden encontrar Defensoría del Pueblo del municipio de General Pueyrredón, o por el otro en Facebook un grupo que se llama Programa Defensoría del Turista de la Defensoría del Pueblo de la MGP, Municipalidad de General Pueyrredón, para que quien esté interesado en contactarnos lo haga por esta vía. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, y nos mantenemos en contacto. Gracias a ustedes por acompañar estas actividades. Por favor, hasta luego. Intendentes preocupados por la crisis energética. La Defensoría del Pueblo de Corrientes fue sede de una importante reunión que contó con la presencia del titular, el doctor Miguel Ignacio Alegre, y numerosos intendentes de las localidades de la costa del río Uruguay. Además, participaron el secretario de Energía de la provincia, el ingeniero Marcelo Gatti, y el procurador del Tesoro, doctor Luis Rey Vázquez. El objetivo del encuentro, que se dio como continuidad de otra similar realizada el pasado mes en la ciudad de Alvear, fue el de encontrar los caminos más idóneos para hallar una solución a la deficiente prestación del servicio de energía eléctrica en aquella zona, situación que colocó en varias oportunidades en colapso energético por varios días sin el fluido eléctrico a la población de dicha localidad.